bienvenidos una vez más al podcast de Guilty Beat. Tenemos en este nuevo programa actualidad bien calentita y un nuevo debate con nuestros contertulios. Uy, qué pro me ha quedado eso, ¿no? Bueno, en fin, los troles que siempre andan por aquí, así que vamos a saludarles. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, por aquí andamos de nuevo. ¿Qué tal Alex? Bien, bien, bien. He hecho el ruido del troll, pero creo que no me ha salido bien. Sí, bueno, con que saludes normalmente ya nos hacemos la idea del troll. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues nada, de momento no tengo nada que decir. Lo bueno viene después. No sé, vuelve con nosotros, porque sé que te nombro y sé que no hablas tú, si no, no sabría si eres Marcos o tú. Sí, sí, soy yo. Nada, hoy viene un programa muy caliente, muy caliente. Estuvimos aquí ya discutiendo antes de empezar, esto ya viene encendido. Vamos a tener hoy fuegos artificiales. Marcos, hola, ¿qué tal? Yo soy dos. Bueno, yo si queréis, yo no os veo muy apagados, o sea, si queréis no grabamos, nosotros como queráis, ¿eh? Yo os veo muy... Hombre, no, esto se va a poner a arder, vamos, en cuanto empiece Manu con su noticia. 97 Bioshock, espera, que Marco dice que estamos apagados. 97 Bioshock, madre mía, qué fuerte borracho. Es que después de eso ya no tiene sentido seguir analizando más, ya no. Y por último, Iago, buena, ¿qué tal? Ese es el sonido de un troll. Hola. Que no hace falta que hagáis sonidos específicos, con que saludéis nos basta, si ya lo sabemos. Vale, que Ale sea feo, pero algunos tenemos una imagen que dar. Algún día tenemos que hacerlo con vídeo y todo, a ver qué imagen tenéis vosotros. Sí, sí, sí, pero veis, al final yo hago un saludo normalito, tranquilito, y no me dice nada. A vosotros es el que os echa la bronca, de verdad. No sabéis qué es Raquel. Yo quiero llamar la atención de Raquel, lo he conseguido. Bueno, pues por fin ya era hora. Esta semana se ha desvelado. ¿Cuándo vamos a saber qué es lo nuevo de Microsoft? Si se llamará Xbox, si se llamará Durango, 720, Infinity... Da igual, lo que sea, pero por fin se va a presentar. Y el día elegido es el 21 de mayo, un martes. Toma ya, con dos cojones. Ni un miércoles, ni un viernes, ni un sábado, ni un martes. Para que todo currante pueda verlo perfectamente, ¿claro? Así estamos. En fin, la cosa es que, bueno, esto ha sido dicho por Twitter y, bueno... Pues nada, la verdad tampoco se ha dicho mucho más, solamente que ese día se verá un poquito de lo que va a ser la Xbox y unos cuantos días más tarde, para ser exactos, 19 días más tarde, en el E3 se mostrará sobre todo los vendeconsolas, en teoría, los superventas, los juegos que van a acompañar a esta nueva consola de Microsoft, su lanzamiento o durante los primeros pasos de su lanzamiento. Así que nada, yo muy hipeado, muy esperanzado de que todos los malos rumores que han ido rondando a través de Xbox desaparezcan, de que realmente nos presente algo fuerte, sólido, interesante, que no sea solo Kinect, sino que tenga algo mucho más. Y bueno, pues es que a mí Xbox 360 me enamoró, me sigue enamorando y espero que consiga mantener pues por lo menos el nivel de expectación hasta que salga, ¿vale? Y a ver qué hace Sony, si responde a algo de esto y hace algo antes de E3 o se espera ya a su momento, a su conferencia, a Sony conferencia, porque siempre son sosas. ¿Vosotros qué esperáis? Bueno, yo, a ver, por partes. Primero, si hay evento como el de Sony, es que el catering sea un poquito mejor. Eso es lo principal. Y luego lo... Siempre será en Madrid, ¿no? Vale, yo creo que sea en otro sitio. Bueno, si hay que ir a algún sitio, pues se va. Por lo menos un poquito de catering con machita. Y lo segundo, la verdad es que a mí no me extrañó lo que pasó con Sony, pero tengo mis dudas de si Microsoft va a hacer lo mismo que Sony, es decir, presentar una consola sin presentar la consola, porque claro, está muy cerca del E3. Entonces, ¿qué hace? ¿Saca toda la chita a unas semanas del E3 y deja los videojuegos solamente para el E3? ¿O nos lanza un poquito la piedra como hizo Sony y aún así pone fuertemente la consola en L3? No lo sé, la verdad. No sé qué puede surgir de ahí, pero puesto que criticó bastante a Sony, es probable que sí que muestre más de lo que hizo con PS4. Yo solo quiero decir una cosa. Han tardado 3 meses en presentar en reaccionar a lo que presentó Sony. Yo, ya en ese aspecto, ya ha perdido bastantes puntos. Y si aún encima han venido echando rumores sobre lo de la conexión permanente, que ya me reservo mi opinión, pues ya puede presentar algo fuerte, porque yo mira que mi Sony tampoco es que me atrae demasiado, pero pff, yo os digo, tiene que presentar algo que llame la atención y que por lo menos haga que la gente vuelva a confiar en que muestren cosas que realmente merezcan la pena, porque si no, lo va a tener un poco complicado. Y encima, Marco, dos semanas de E3. Hijo mío, tú te desencantas muy rápido, ¿eh? El otro día con lo del Final Fantasy Versus 13, igual, ya no me encanta, ya mucho tienen que mostrar. Ahora igual, han tardado mucho, ya no quiero, ya tienen que... ¿Qué más da? Que tarden dos, tres meses, ¿no? Si presentan algo realmente interesante, ¿qué más dará que se haya hecho un mes más tarde o un mes antes? Si al fin y al cabo la fecha de salida va a ser más o menos la misma que la de Play 4, ¿no? Sí, pues bueno, yo lo que pienso es que el que golpea primero, golpea dos veces. Y Sony ha sido la primera en dar el paso, ha sido la que se ha atrevido, y en eso ya le lleva una ventaja a Microsoft. Por eso digo que van a tener que presentar algo bastante importante. Pues yo creo que no, ¿eh? Porque Sony siempre ha sido la última, siempre ha sido la especialista en copiar y en ir por detrás a saber qué hacen las demás. Y para una vez que se ha puesto por delante, bajo mi punto de vista, no ha sabido hacerlo bien, ¿eh? Yo creo que fueron muy listos los de Sony. Yo creo que lo que hicieron fue crear expectación. Y era lo que querían. Seguramente era lo que querían, porque si no hubieran mostrado algo más. No me creo que no tuvieran un prototipo de consola o algo para mostrar. Yo creo que lo que querían era crear expectación pura y dura. Y se la sudaba mostrar una consola, a mi punto de vista. Pero es que date cuenta que si hubiesen mostrado un prototipo y no tienen el prototipo final, y después, por la razón que sea, porque tienen que cambiarlo por decisiones de ingeniero, por necesidad de cambiar el prototipo, a la hora de presentarlo nuevamente, lo que va a generar eso, en lugar de ay, mira lo que presentó Sony, ay sí, qué consola más bonita, va a generar ahí la discusión de a mí me gustaba más antes, no, oh, es mejor ahora, es más guapa ahora, no, antes era mejor, ¿para qué lo cambiaron? Y eso no les interesa, entonces si no lo tienen sobre seguro es mejor no enseñar nada. ¿Tú, Marcos, crees que Microsoft realmente ha tardado en reaccionar? Porque yo creo que está todo perfectamente planeado. Pues yo estoy seguro. Estas consolas las tienen hechas, y quitando pequeños detalles, están hechas desde hace ya meses. Yo estoy seguro que ni se esperaban de ninguna manera que Sony presentase algo en febrero. Y otra cosa os voy a decir, ¿qué manía tenéis con que Sony no enseñara una caja de zapatos? Muy bien dicho, eso estoy yo pensando yo todo el rato. Claro, es que por favor, nos enseñaron lo que tenían que enseñar, las prestaciones de la consola y cuatro juegos que pueden gustar más o menos. A mí me dejaron un poco frío porque, bueno, también es normal, principio de generación, pues es lo que hay. Pero, joder, tampoco nos llevamos las manos a la cabeza porque no enseñaran ahí una cajita negra, que es lo que va a ser al final. Bueno, pues qué alegría me ha dado volver a saber algunas que otras cosas de Lords of the Fallen, que era un juego que llevo siguiendo desde que se empezaron a dar los primeros detalles sobre él, y tras bastante tiempo sin dar síntomas de vida, parece que vuelve un poco a la palestra y viene a anunciarnos su desarrollador, Thomas Goff, que también estuvo implicado en el anterior The Witcher 2. Bueno, pues ha salido y nos ha dicho que nada, que en esta generación que nos olvidemos de Lords of the Fallen, que se va para la siguiente y que pretenden explotar las posibilidades que les va a ofrecer, como, bueno, por ejemplo, DirectX 11, y eso les permitirá, bueno, dar una mayor libertad. Tenemos que recordar que estamos ante un sandbox RPG que mezcla un poco los dos estilos y que reconocen que se han basado mucho en Dark Souls. Y bueno, esto de que tenga un aire Dark Souls a mí ya me parece una estrategia de marketing, porque ya todo juego de rol que pretende dar un poco de publicidad ya dice que se parece a Dark Souls, que va a ser muy difícil, que va a ser un reto, no sé qué. Bueno, habrá que verlo. También dicen que va a tener árbol de habilidades, que eso para mí ya es un punto muy positivo. A mí un juego que tenga árbol de habilidades ya Para mí ellos son jodas, ya tengo que decirlo. Y que nada, que bueno, aún le queda bastante tiempo de desarrollo y que, bueno, a partir de 2014 puede estar disponible. ¿Y de la ambientación, Marcos, qué nos puedes decir? ¿Es ambientación fantástica? ¿Es como histórica? ¿Cómo es? Bueno, pues, no lo tengo muy claro. Quieren mezclar un poco temas, un poco de deidades, de dioses así gigantes que una vez estuvieron sobre la Tierra, pero que bueno, ya pasaron a otra vida. Y bueno, también han dicho que, claro, como hay gente de CD Projekt detrás que tiene mucha experiencia trabajando en The Witcher 2, pues te puedes esperar una ambientación muy similar. Y bueno, es algo que muchos RPGs se basan en ello, que es coger una edad así, una edad media, así un poco aleatoria, por decirlo de alguna manera. ¿Quién está desarrollando esto? Pues son antiguos miembros de CD Projekt, ¿no es, no? Son antiguos miembros de... No, el principal cabeza, bueno, la cabeza visible del proyecto, ya digo, es Thomas Goss, que estuvo, bueno, participó en la creación de The Witcher 2, pero el estudio en sí, pues, es CI Games y Deck 13, aunque, bueno, CI Games simplemente colabora. CI Games, bueno, lo conoce la gente un poco por el Sniper Wars Warrior, no sé, bueno, este shooter. Juegazo. Bueno, me reservo mi opinión porque no lo conozco. Pero el principal responsable es Deck 13, que es donde trabaja Thomas Goss. Y ya te digo, es un juego que tiene muy buena pinta. Ya te digo, es uno de los... Bueno, cuando empiece la generación será uno de los principales valedores. Un juego muy a tener en cuenta. Ya te digo, si se basa en Dark Souls y que también han dicho que van a pillar temas de Borderlands en, bueno, en referencia a lo que es un RPG, pues mira, Dark Souls y Borderlands, imagínate la mezcla que puede salir de ahí. Pero ¿por qué nos venden tanto la moto, Marcos? O sea, ¿por qué nos dicen ahora tú lo dijiste antes, o sea, todo juego que sale, o sea, es que no hace falta que sea de rol, casi lo comparan con Dark Souls. También dicen que cosas de Borderlands 2. Joder, ¿por qué no nos explican un poco lo que van a hacer y no...? Mira, vamos a tener cosas de este juego, de este otro, de tal, de cual... Sí, bueno, principalmente lo que ha sido los datos, la entrevista que han dado, ha sido referente a eso. En plan que iba a ser un juego difícil, un juego exigente. Han dicho que, bueno, lo podéis ver todo el mundo en ITV, que Thomas Goss ha dicho que podemos cruzarnos con 10 enemigos y que podemos estar una hora intentando avanzar y que nos va a costar mucho derrotarlos, o sea que va a ser un poco ensayo-error, diría. O sea, parece ser que difícil va a ser, aunque claro, las comparaciones con Dark Souls van a ser lógicas. La noticia que os traigo, al contrario que lo de Dark Souls, lo de Fallen, juego famoso donde los haya, viene la señora Jade Cojones de Acero Raymond, de Ubisoft, y dice que, voy a leer claramente, a pesar de que tenemos un sector de jugadores que nos piden juegos con una complejidad, ¿eh?, igual que la que ha mantenido Splinter Cell, cuando juegas a cualquier otro juego que tiene elementos de sigilo, todos son mucho más tolerantes que Splinter Cell. Sí, hombre, teniendo en cuenta que Splinter Cell hizo como todas las sagas, que empiezan sigilo y luego acaban con los tiros, véase competidor Metal Gear, pues que los jugadores tienen un problema con la dificultad y que va a seguir Splinter Cell siendo difícil porque sí. Volvemos a lo de Dark Souls, que ahora lo difícil vende. ¿O qué? Porque, vamos, después de, como dijo ahí Pedrito, que el último Splinter Cell es de todo menos sigilo, pues no sé qué pensar, teniendo en cuenta que también es esta mujer la que dice de 10 juegos triple A al año. No sé si fiarme. Hombre, los primeros Splinter Cell eran unos juegos más que difíciles, eran pausados, ¿no? Yo recuerdo allá cuando salió el primero en GameCube que tenías que estar mucho tiempo esperando con la cámara mirando por debajo de las puertas, y era un juego que le tenías que dedicar tiempo, y era un juego que además estaba muy bien pensado y estaba hecho de puta madre. Pero al respecto de eso que dices de que los juegos difíciles venden, yo creo que hoy sí, que hoy se ha roto, ¿no? Con el tópico de que lo fácil es lo que vende y los juegos de esta generación son particularmente sencillos, pero en cambio tenemos tres ejemplos de juegos bastante bastante potentes y que son bastante bastante jodidos y que a la gente le gustan mucho. Uno es Dark Souls, que es yo creo que el paradigma. Otro es Dragon's Dogma, también bastante bastante jodido, y parece que The Last of Us, y esto ya es más sorprendente, el juego nuevo de la gente de Uncharted, de Naughty Dog, va a ser un juego muy jodido también. Entonces puede que estemos ante el cambio de paradigma nuevamente a una dificultad ya no enloquecedora, pero una dificultad ajustada a alguien que tenga las capacidades motoras en perfecto estado. Sí, pero es que es la vuelta de siempre. Mira, tres juegos difíciles. Tú lo mismo acabo de decir. Tres de tropecientos trillones de gritones de juegos de esta generación que son más fáciles que doblar un folio. Por favor. Y ahora vienen con la excusa de vender. Es que esto lo siento, esto, la excusa de vender. Si me dices 100 juegos fáciles y 3, o sea, 100 difíciles y 3 fáciles, que vendan esos 3 fáciles por sí mismos, sí. Porque es vuelta a lo mismo, pero no. No, y menos que me lo diga Raymond. Me niego. Pero tú date cuenta que si los juegos hoy día son muy jodidos por la cantidad de lanzamientos que hay, en la mitad no se comen ni los mocos, porque tú un juego, si es difícil y no llega a ser frustrante, ¿vale? Si es difícil simplemente, te requiere el doble de horas que un juego que te pasas sin morir ni una sola vez. Con lo cual, ese doble de horas implica que estás dedicando mucho tiempo a ese juego que no estás dedicando a otro, con lo cual es otro juego que dejan de vender. Entonces, la facilidad va con los tiempos. O sea, hoy jugar a videojuegos más que jugar es consumir y comprar diferentes discos. Entonces, encaja mucho que los juegos sean fáciles. Que haya tres lanzamientos muy jodidos pueda romper con esta tendencia. Y son tres lanzamientos importantes, sobre todo el de las OFAs. Si eso triunfa, puede seguir el ejemplo a otras compañías. Y quién sabe, Splinter Cell puede volver a ser difícil en un futuro o yo qué sé. Pero fijaos que, por ejemplo, en sus declaraciones dice que Splinter Cell no es tan fácil como otros juegos de sigilo. No sé a quién se referirá en concreto, pero a lo mejor puede ser un poco una manchada para Metal Gear, ¿no? Yo es que, por ejemplo, el cuarto título sí que no he visto mucho. No sé si vosotros sabréis más que yo, pero parece que está ahí atizando un poco. Y bueno, sí que es verdad que Splinter Cell es un juego que realmente, hombre, yo no quiero tampoco meterme con Metal Gear, siendo una franquicia que, bueno, que respeto bastante y que encima está Pedro aquí. Pero estoy aquí. Claro. Pero bueno, yo creo que Splinter Cell sí que es un juego que es un simulador de sigilo mucho más realista. No sé qué pensáis vosotros. Yo creo que sí, que tienes razón, Marcos. A ver, ninguno de los dos juegos de las dos franquicias, vamos, a mí me gustan bastante las dos. De Splinter Cell me ha gustado hasta Conviction, o sea, que haceos una idea. No creo que ninguno de los dos sea difícil en sí, pero sí me parece que son difíciles de jugar como hay que jugarlos, ¿vale? Es decir, pues lo típico, sin que te salten alarmas, sin que te vean, etcétera. Puedes jugarlos a tiros, pero lo suyo es jugarlos con sigilo. A mí me parece que Splinter Cell en su momento introdujo nuevas mecánicas en ese sentido, ¿no? Por el tema que decía antes Sose, por ejemplo, de mirar por debajo de las puertas, de planear bien lo que vas a hacer. Yo creo que J. Raymond se refiere más a eso, a la complejidad de la mecánica jugable que a la dificultad del juego en sí. Yo tengo esa sensación, vamos, y en ese sentido estoy de acuerdo con ella. Que hoy en día son los juegos como muy... son juegos más directos, más fáciles, y alguien que coja un Splinter Cell... este Blacklist, no sé, porque no sé cómo va a ser, pero alguien coge un Splinter Cell, el 1, el 2, el 3, lo ve y dice, joder, esto, madre mía, es un poco lío. Entonces yo creo que se refiere a eso, a la complejidad, más que a la dificultad. Splinter Cell. Bueno, pues la noticia que yo os voy a traer es relativa a Nintendo, algo que ya es costumbre en mí dentro de este señor podcast, y es que se publicaron los datos de los resultados fiscales de la compañía a lo largo del año 2012, que se cerró el año fiscal ahora el 31 de marzo, y pese a las previsiones de todos los analistas previo datos en las que vaticinaban unas pérdidas muy abultadas con más de 100 millones de euros perdidos, etcétera, etcétera, sorprendentemente la compañía termina con 50 millones de euros en positivo, por diversos motivos, entre ellos que el yen está devaluado y entonces ganan dinero con el cambio de moneda, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que Nintendo vuelve a cerrar en positivo, si bien no alcanza las ventas esperadas en ninguno de sus sistemas. 3DS se queda unos 4 millones por detrás de lo que tenían esperado. Wii U, a pesar de que ya hace tiempo redujeron de los 5 millones y medio que tenían planeados en principio a 4 millones, se quedaron en unos 3 millones y medio. Y en cuanto a juegos, también hay una reducción de las ventas que tenían esperados. La compañía se muestra optimista para el futuro y tiene la pelota en su tejado. El año que viene tiene pensado o tiene entre sus planes hacer unas cifras muy importantes, sobre todo Wii U con 9 millones de consolas vendidas, pues tienen que currar duro. Y bueno, ahora comentaremos un poco el movimiento extraño que han pegado de cara al E3, que parece raro, cuando menos. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que, teniendo en cuenta que en el ejercicio fiscal anterior cerraron con números rojos, que se den con un canto en los dientes con que encima hayan ganado, que ya quisiera yo esos 50 millones para mí. Pero la cosa está en ver exactamente qué ha sido lo que ha fallado, si las ventas o sus previsiones. O sea, yo entiendo que ellos venían de un nivel de Wii bastante alto y de Nintendo DS bastante alto. Claro, el hecho de que se hayan quedado por bajo todo, pues no sé yo si se debe más a que intentaban seguir con la estela de Wii, cosa que puede ser un error, como dijo José la semana pasada, que bueno, que Wii fue la excepción de Nintendo, ¿sabes? Que en realidad Nintendo no había ido siempre tan bollante y tan bien, que Wii fue la excepción. Entonces, claro, si pretendía repetir el mismo éxito con Wii y se ve que no se está repitiendo, igual eran las previsiones demasiado elevadas. Bueno, en juegos ya no me meto porque, claro, si no hay juegos, normal que no vendas, pero... Yo, respecto a lo del E3, la verdad es que, sinceramente, tampoco me parece tan mal movimiento. Me explico. Los grandes anuncios van a ser Microsoft y Sony con sus consolas, porque van a estar allí. Algo tan grande, Nintendo ahora mismo no lo tiene. Lo único que tiene es catálogo de juegos. Y encima, cada vez que hace una presentación y hace alguna cosa, luego todo el mundo dice, no han presentado nada, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y lo que quiere presentar ya lo va presentando en Nintendo Direct cada X tiempo, pues no se ha querido meter en bolas. Ha dicho, yo planto en el E3 las consolas para que la gente lo juegue y fuera. No me parece tan mal movimiento. Hombre, mal movimiento, yo no sé hasta qué punto, realmente no lo comprendo bien, porque da la sensación de que es un paso hacia atrás. Realmente Raquel tiene razón, y es un poco lo que reflejaban las declaraciones, ¿no?, que se dieron a conocer, que realmente tampoco tienen un anuncio gordo como para precisar una gran conferencia, que prefieren enseñar sus juegos y sus cosas de manera que ocupe la presencia durante todo el evento. Ahora bien, yo creo que sí que puede ser interesante que hagan mogollón de presentaciones. Ya el año pasado también presentaron un Nintendo Direct inmediatamente antes para enseñar Miiverse, y luego también enseñaron lo de Nintendo 3DS aparte, y bueno, es algo que ya pusieron en marcha un poco el E3 2012. Ahora bien, yo creo que no puedes hacer de eso un sustituto de la conferencia, porque la conferencia es el escaparate de Nintendo al mundo, ¿no? Entonces, aunque tú te repitas, yo creo que es interesante que muestres en un gran evento para dar esa sensación de que, oye, estás ahí... Y, sí, pero es que si hacen eso, luego cogerán los gamers y los no sé quién y los no sé cuál y dirán, ¿qué mierda Nintendo? ¿Para qué hace una presentación? Porque lo hace. Sin embargo, la Gamescom este año va a estar y el año pasado no estuvo. Yo creo que el planteamiento de Nintendo ha sido, si el E3 ya... de expectación lo tengo perdido respecto a las dos consolas nuevas, pues doy esa batalla por perdida y me centro en otras cosas. Pero no tiene por qué ser una batalla perdida. A ver, no digo que lo sea, pero que a lo mejor ese ha sido su planteamiento. Ha dicho, bueno, yo no tengo algo tan fuerte, pues bueno, voy a centrarme en otras cosas. Hombre, es que aunque tengas un catálogo de la hostia que enseñar, es muy difícil ganar a la presentación de dos consolas. O sea, aunque tengas unos juegos que te pasas, son dos consolas nuevas. Por eso mismo. Pero yo no lo veo así. A ver, yo lo veo en el sentido de que realmente Nintendo, ¿qué es? Es una compañía japonesa y muy japonesa, que mira para Japón normalmente, y ya lo sabemos. Para el mundo exterior mira con lo suyo, con los Mario y punto. Pero todos sus servicios y casi todo lo gordo que ofrece Nintendo siempre se queda en Japón y no sale de allí. El hecho de que sea una presentación en la que ya han dicho que el E3 se enfocará en las cosas de América, básicamente, aunque claro, también harán cosas para el resto del mundo, le quita muchísima chicha a Nintendo. Entonces, ¿qué hace Nintendo? Yo no lo veo como, buah, como ellos tienen mucho, no me voy a molestar ni me voy a gastar el dinero en presentar algo para quedar por debajo. No, es como, no me interesa el E3. No es, no tengo nada para el E3, es, no me interesa el E3. No estoy interesada en que en el E3 se vea lo que yo voy a hacer, porque yo ya tengo mis medios. Y yo voy por delante de las demás empresas y yo lo voy enseñando cada X tiempo con los Nintendo Directs. Y yo tengo mis eventos. Y el E3, para mí, ya no es lo suficientemente importante como para hacer una conferencia tan grande. Yo creo que esa es realmente la visión que quiere dar Nintendo. Ya venimos viendo como estos dos últimos E3 han sido bastante más flojos que otros años, que eran mucho más fuertes, con muchas más novedades. ¿Qué ha hecho Sony este año? Ha presentado PlayStation 4 antes del E3. ¿Qué hace Microsoft? Coño, 20 días antes del E3 va a presentar la consola. ¿Tanto le cuesta esperarse unos 20 días? Sí, porque ella quiere la atención para ella sola. Y punto. ¿Qué va a hacer Nintendo? Yo voy a hacer mis eventos cuando me salga de las narices, atrayendo toda la atención que yo quiero tener y para el público que yo lo quiero, tener. Y punto. Y ya está. Y el E3 no me da esa facilidad. Bueno, pues veremos al final qué pasa en el E3 con el resto de presentaciones y veremos qué tiene Nintendo preparado para más adelante. Muchas gracias, chicos, por la actualidad. Lejos de los videojuegos hardcore que hemos tenido en los últimos podcasts, hoy llega una rareza que ya se vio hace tiempo en PC. Pero ahora llega a consola y Manu ha estado explorando sus entrañas para contarnos. Dinos, Manu, ¿qué has visto por Terraria? Muchos píxeles, he visto muchos píxeles. Y bueno, pues la verdad es que he salido bastante contento del juego. Yo hace un ratito he estado jugando 4 horas y no me he dado cuenta, para que os deis cuenta de lo que engancha el jueguecillo. Pero bueno, antes de empezar a analizarlo, quiero dejar clara una cosa. Terraria no es Minecraft, y por lo tanto, no esperes encontrar lo mismo que en Minecraft. No es necesario compararlo con, es inevitable, ¿vale? Puesto que los dos se nutren el uno del otro, dicho por ambas compañías, que las ideas que saca uno al final se las acaba copiando el otro y se ve. Pero no es lo mismo, no es el mismo concepto. Terraria es mucho más plataformero, es mucho más de exploración y de pelea. Minecraft es más de construcción y de exploración. Pero no tiene ese plataformeo, ese reto, esa subida de niveles, por así decirlo, que tiene Terraria. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Terraria es un juego en 2D, ¿vale? Solamente tenemos una especie de tercera dimensión a la hora de construir una serie de paredes que afectan a la luz, pero vamos, no, es en 2D. Con lo cual, tenemos un mundo plano. Tenemos el cielo, tenemos la tierra, y el este y el oeste, y punto. ¿Vale? Lo que pasa es que el mapa es bastante, bastante grande. Utiliza el mismo sistema de cubos que Minecraft. Es decir, cada cuadradito nosotros lo cogemos y obtenemos un material. Si cogemos madera, pues obtendremos un cuadradito de madera. Piedra, cobre, tierra, etc. Hay varios tipos. Esta es una cosa bastante chula de Terraria, que tiene muchísimos tipos de materiales, ¿vale? Yo qué sé, podemos hablar de piedra, de lodo, de arcilla, de cobre, de plata, de la corrupción, de muchos tipos de gemas, de meteoritos también, de todo, hay de todo. Y todo esto da lugar a distintos tipos de creación. Tenemos, por ejemplo, pues todo tipo de pociones, armaduras y armas, que bendita sea la idea que le dio a este hombre de no hacer que se gasten y no tener que estar destruyendo una, o sea, construyendo una y otra vez el pico, la pala, la espada. No, no, no. Aquí tenemos un pico, una pala y un martillo, y con ellos nos vamos a quedar. Los podemos mejorar, evidentemente, pero nunca se nos van a romper. Tenemos también un montón de accesorios de todo tipo y para todo tipo de circunstancias, para volar, para respirar debajo del agua, para saltar doble, para engancharnos, de todo. Y mucha decoración. Y esto llama muchísimo la atención. O sea, si tú quieres, puedes recrear cualquier Castlevania en 2D, claro, en Terraria. Tiene el mismo diseño. Las lámparas de araña de techo, las paredes, las puertas, los objetos. Bueno, realmente podrías generar un nivel de plataformas de un Castlevania en 2D. Otra de las cosas buenas que tiene Terraria es el personaje. A diferencia de Minecraft, ¿vale? Tenemos un juego en el que el personaje lo podemos mover entre los mundos. Podemos tener a nuestro personaje principal en el mundo que nosotros nos creemos, y cuando juguemos con amigos lo llevamos a ese sitio con los amigos. Y seguirá teniendo todo su equipamiento. Así pues, vas como subiendo de nivel. Y es, aunque eso, aunque no haya unos niveles de nivel 1, 2, 3, unos niveles reales, sí es cierto que el hecho de ponerle una armadura de oro es mejor que la armadura de plata, que hacerle una espada láser es mejor que tener la espada de metal, y etc. Entonces es un juego que, como estáis viendo, está muy enfocado a la lucha. Todo esto se consigue para crear armas, armaduras y accesorios, y para explorar el mundo. Y con todo ello habrá que enfrentarse a un montón de enemigos. Tenemos, bueno, armas de todo tipo. Tenemos espadas, hachas, arcos, boomerang, estrellas ninjas, todo tipo de bombas, lanzas, cuchillos arrojadizos, estrellas del alba, látigos. Hay un montón y se mejoran varias veces. Y hay millones de cosas para mejorarlo. Entonces, bueno, ya esto le da mucha chicha al juego. Tú te puedes poner con el arma que más te guste, espadas, estrellas del alba, incluso magia, y ya ponerte a pegarle tiros o lo que tú quieras ahí a cualquier bicho. En cuanto a armaduras, bueno, también tienes bastantes armaduras, son más estándares, de hierro, de plata, de oro, de cobre, de varios tipos, pero bueno, se suda sangre para conseguirlas, ¿eh? Hasta que yo conseguí mi primera armadura de oro, bueno, mi primera pieza de la armadura de oro, vaya tela, ¿eh? Vaya telita. Y sobre todo, lo que mola son los accesorios. Y podemos asemejarlo a alguien, o a algo mejor dicho, podemos mirar un poquito la creación aleatoria de algunos objetos en juegos como WoW o como Diablo. Se crean aleatoriamente en determinados sitios, en unos cofres que van apareciendo pues a lo largo del mundo, y tienen características únicas. Por ejemplo, está el gancho, que es para engancharte en las paredes, pero depende de dónde te lo encuentres. Y cuando te lo encuentres, podrá hacer más daño, podrá ser más rápido o menos rápido. Las armas lo mismo, los ganchos lo mismo, los... Por ejemplo, hay un botecito que es nube embotellada que te permite saltar dos veces. Bueno, pues depende de cómo te la encuentres, podrá ser una nube embotellada normal o de defensa o de ataque. Y hará que ataques más rápido, te dé más defensa o caigas más lento. O bueno, ya te digo, se generan aleatoriamente. Incluso cuando tú forjas algo, también hay un porcentaje bastante alto de que le des una propiedad, tanto buena como mala, ¿vale? Porque a mí me ha pasado que un arma le quitaba el 50% del daño. Pero bueno, y la verdad, eso es muy, muy, muy interesante y muy útil. Así que, en ese sentido, entretiene mucho. Y después, pues la parte técnica, para cerrar un poquito todo esto de aquí, antes de que me soltéis a los perros. La parte técnica es muy retro, no podemos evitarlo. O sea, nada más mirarlo, ya vemos el aspecto que tiene el personaje, aparte de ser un poquito personalizable. Todo es a base de píxeles. Un poquito más detallados, evidentemente, que cuando teníamos 8 o 16 bits, pero píxeles al fin y al cabo. Y la música acompaña. Es también muy retro. Yo ahora mismo tengo dándole vueltas a la cabeza la del inicio, o alguna de las que estáis escuchando ahora, y se quedan pegados, ¿eh? Entonces, depende del sitio en el que estés, tendrás un tipo de música. En el desierto, en los subterráneos, hay una que se parece mucho a la del Mario cuando está en las cuevas, en el hielo, en la selva. Varía mucho, pero siempre acompaña y, oye, tiene ese toque. Y bueno, sobre todo también te da un poquito de idea de dónde estás y qué te puedes encontrar, que eso es muy importante. Así que nada, yo por mi parte os digo que es muy, muy, muy, muy, muy adictivo. en explorar te pasas la vida. Y bueno, yo lo recomiendo. Si os gusta el estilo de plataformeo y de explorar, os va a gustar. Bueno, Manu, pues te comento, porque este juego a mí me interesa, la verdad, pero hay alguna dudilla que me tiene ahí un poco indeciso. A mí me llama más que Minecraft, más que nada por la estética, me parece más, no sé, más atractiva, más colorida. Pero es más que nada el tiempo que hay que invertir. Es un juego que puedes jugar, yo qué sé, media hora suelta, así, y dices, bueno, voy a jugar media horita a Terraria, o hay que echarle unas cuantas horas con calma y eso. Puedes echarle media hora, pero no te va a cundir lo suficiente, porque solamente en llegar a algún sitio para conseguir algún tipo de material, ya te va a costar. Si es cierto que, bueno, pues puedes decidir, bueno, pues voy a invocar a este bicho, porque los jefes finales, hay varios, se invocan en determinados momentos con determinadas acciones. Entonces tú puedes, yo qué sé, ayer jugaste 4 horas, cogiste el objeto que te hacía falta y, bueno, te lo guardaste. Hoy tienes media horita antes de que empiece el podcast y dices, bueno, pues antes de que empiece el podcast me voy a poner a jugar. Pero solamente te dará tiempo para hacer algo muy en concreto, como eso, invocar al monstruo e intentar cargártelo, que son difíciles, ¿eh? O voy a ir a tal sitio y voy a construir un refugio para empezar ahí el próximo día. Algo muy concreto. Como tú digas, bueno, voy a echarle media horita a ver qué encuentro, ya te lo digo yo, no vas a encontrar nada. O no juegas solo media hora, ¿no? Exacto. No, es que además te pica, o sea, porque tú vas llegando a algún sitio y de pronto, puf, encuentras una cavidad. Y con lo que te ha costado llegar a esa cavidad o esa gruta, tú dices, joder, y ahora lo voy a guardar y mañana voy a empezar otra vez en casa. Con el trabajito que me ha costado bajar hasta aquí, cagarme a las putas abejas o a las lianas o a los comehombres o a los esqueletos. Y te da un poco de pereza. Entonces dices, bueno, voy a seguir. Y ya te pica la curiosidad. Y ya al fondo, en la esquina, abajo, ves un cofre. Hostia, voy a por él a ver qué tiene. Porque en los cofres están los objetos chulos. Claro, de pronto dices, mierda, ya me he pasado de media hora, ya llegas al cofre, lo coges, ahora te vuelves para casa, pero claro, en volver para casa también tardas un rato, a menos que tengas algún objeto mágico que teletransporte. Entonces ya se te plantea en una hora tranquilamente, ¿eh? Te lo digo por experiencia, porque yo lo he intentado y no se puede. Luego es un juego que, a ver, si no tiene historia en sí, ¿no? No tiene un argumento, no. ¿Por qué no lo tiene, verdad? No. No tiene argumento, no tiene, digamos, misiones o quest. ¿Dónde está la satisfacción que tú obtienes como jugador? Vale, pues ahí lo puedes mirar de distintos puntos de vista. Las versiones de Xbox y de Play traen logros. Con lo cual, y son logros difíciles de conseguir, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues ahí ya tienes un reto. No tiene un objetivo en plan, hay que hacer esto, pero bueno, ya tienes un objetivo. Voy a conseguir los logros, que son difíciles. Llegar al techo del mundo, a mí me costó tela. Y llegar al fondo, vaya tela. Y además cuando descubres que el fondo está hueco y si llegas al fondo te mueres, es súper divertido. Otra parte está en tu aldea. Tú cuando creas una aldea, unas casas con una estructura que te dicen en el tutorial, tienes que hacer esto, esto y esto para que se considere una casa. Te va llegando gente. El guía, el tendero, el fusilero... el traficante de armas, el bombardero, la curandera, depende de lo que vayas haciendo, a quién te vayas enfrentando y las cosas que vayas consiguiendo, a tu pueblo será incorporando gente. Entonces, ellos te van dando cosas nuevas para hacer nuevos objetos, con lo cual es muy interesante que tú intentes hacer todas las cosas todos los requisitos para que se cumpla esto. Y ya sobre todo, pues el tema de los jefes. Vencer a un jefe es chungo. Yo me acuerdo, el primero que me tuve que enfrentar, que fue el ojo de Tulu. Que, bueno, le invocas cuando es de noche y te aparece un ojo de Tulu que escupe y cuando se cabrea te intenta comer. Y bueno, yo me acuerdo que con mi espadita de hierro, qué difícil fue. Después, claro, empiezas a buscar, encuentras oro para hacerte una espada, te pones una armadura de plata, ahora encuentras un boomerang o un arco especial, ahora encuentras las botas que saltan, ahora te preparas el terreno, porque tú sabes dónde lo vais a invocar. Entonces tú pones unas barras aquí para engancharte, esto para poder esquivarlo, este para escapar por abajo cuando venga. Te preparas tu estrategia, y sobre todo si juegas con más gente, mejor. Y ahí tienes la diversión. Lo preparas todo para enfrentarte a ese bicho, y le ganas, y es... Joder, le he ganado. Pero entonces descubres que ese es el más fácil. El siguiente, ya, con eso que tú tienes, que tú dices, voy a petarla, no, te pega la paliza de tu vida. Y no le has quitado ni un 5% de vida, que es lo que me pasó a mí. Así que esos son los retos que te propone. Esa es la satisfacción. Llevar a tu personaje a niveles más altos para poder enfrentarse a retos más altos, que tiene muchos. Y realmente es tan divertida esta fórmula que al fin y al cabo no deja de parecer un bucle continuo, ¿no? De explorar, construir, combatir, explorar, construir, combatir, etcétera. Sí, pero bueno, ya has visto el éxito que ha tenido Minecraft, ya has visto el éxito que tienen juegos del estilo, pues, el WoW, que aunque no se pueda asimilar demasiado, sí es cierto que tiene actualizaciones y siempre le van metiendo nuevas armas, nuevos retos, nuevas mazmorras, y el WoW no tiene construir, el WoW es pelear, mejorar, pelear, mejorar, pelear, mejorar y farmear de vez en cuando. Aquí encima te permite explorar, investigar, construir y hacer lo que a ti te dé la gana. Con lo cual, sí. Y si encima a esto le añadimos que si tú quieres cosas nuevas en el WoW normalmente tienes que pagar por una expansión, en Terraria no. Terraria hace esta semana se actualiza la versión de PC, que va un poquito por delante de la de consola. Y lo mismo que Minecraft, en ese sentido. O sea, Minecraft empezó de una forma y poco a poco le han ido añadiendo que si el cultivo, que si la cría de animales, que si nuevos boss, que si nuevos mundos, que si... Entonces, el hecho de tener siempre cosas nuevas ayuda muchísimo a que el juego se mantenga vivo. Luego, ¿cómo ves tú el juego para adaptarlo a una portátil? Por ejemplo, PS Vita. Es decir, si alguien duda entre versión PS3 o PS Vita, ¿tú qué recomiendas? Hombre, ya te digo, yo he jugado en pantalla grande. Pero si me tengo que plantear el juego en Vita, podría estar interesante. Porque, a ver, el manejo que han hecho para consola está muy bien. Porque, claro, tú imagínate que tú estás jugando en el PC y en el PC tú tienes el ratón, que como siempre es la maravilla. Ahora lo pasas a consola y tienes un puntero que no tiene la misma movilidad. Pues aquí lo han solucionado bastante bien con el tema de o puntero fijo, o sea, perdón, puntero detallado, que tú lo mueves donde quieres hacer lo que sea, o bien puntero automático, que te va apuntando a lo que él piensa que hay en un radio delante, detrás, arriba o abajo. Eso es genial cuando te quieres picar, porque es automático y va muy rápido. Entonces, con estos controles tan sencillos, una portátil como Vita tiene que ser bastante fácil de manejar. Y si aparte, si no lo creo, ¿vale? Pero si le pudiesen incorporar algún tipo de cosa táctil, o algo que puedan hacer como para aprovechar las posibilidades de Vita, mejor que mejor. Entonces, si tú puedes pararlo y continuarlo más tarde, en plan como hacer con varios juegos, que lo apagas, lo dejas en suspensión y después lo retomas, podría estar bastante interesante, ¿eh? No lo vería mal. No hay iconos o objetos que sean demasiado pequeños para una pantalla portátil, aunque sea la de Vita, que es una pantalla importante. Bueno, creo que no, supongo que también eso lo arreglaron un poquito aumentándolos algo de tamaño, ¿vale? No creo que los dejen el mismo tamaño porque entonces sí que podría ser un poquito pequeño. Pero ya te digo, no creo que ese tenga que ser tu problema. Vale. Yo te quería comentar un tema, bueno, ahora que antes que hablaste de Minecraft, de su parecido y que estamos, bueno, a una versión un poco similar, pero en este caso en 2D. Pues yo te quería preguntar un poco por el tema de, bueno, de algo que ha hecho grande a Minecraft, que es el tema de multijugador. Yo creo que ya, bueno, todo el mundo sabe las obras de arte que se han hecho gracias a este sistema y me gustaría saber qué tipo de multijugador tiene Terraria, porque, bueno, se sabe que se permite hasta 8 jugadores y, bueno, esas posibilidades también podrían trasladarse aquí, supongo. Sí, a ver, tú en una sola consola puedes jugar hasta con 4 personas y puedes conectarte con otra consola con otras 4 personas, con lo cual, como tú dices, son 8. El multijugador de Terraria está enfocado, al igual que el juego, un poquito más al tema de exploración y de batalla. Puedes construir obras de arte también aquí, evidentemente, no te voy a decir que no, pero son de otro estilo. No vas a encontrarte recreaciones como en Minecraft, eso no lo busques. Pero sí es cierto que un amigo te puede salvar muchísimo, muchísimo, muchísimo las castañas del fuego a la hora de los jefes y a la hora de intentar llegar a sitios. Porque mira, yo cuando me metía en la jungla subterránea, tiene unos abejorros que vaya tela, que te disparan. Bueno, pues lo interesante es tener a alguien que esté bloqueando esos ataques y pegando al bicho mientras tú estás abriéndote camino y disparando con un arco con un esto desde atrás. O buscarte la estrategia que tú quieras, ¿sabes? Antes también, hoy precisamente ha caído un meteorito en mi mundo y me he tenido que poner a excavarlo, pero claro, mientras lo excavas te aparecen un montón de cabezas de meteorito a atacarte. Entonces, bueno, si tú tienes a uno o dos amigos que están matándolas mientras tú estás excavando para crearte las espadas de lujo o lo que sea, oye, pues mejor que mejor. Y si eso no te convence, pues ya te pillas el PvP y a tomar por culo. Os dividís por equipos o individualmente o como te dé la gana. Y ya, bueno, pues ya eso es a gusto de cada uno. ¿Que quiere una batalla campal? Batalla campal. ¿Que lo que quieres es hacer un coger la bandera? Pues tú mismo te lo montas. O sea, aquí el límite está en tu imaginación. ¿Una hora para construir y hacerlo? Una hora para construir. Yo lo hago. Oye, pues quedamos, jugamos y empezamos. Venga, tenemos una hora para construir nuestra base. A partir de la hora, a matarse entre todos. Y ya está. Haces equipos o tres, cuatro, los que tú quieras. Y ya está. Cuando hablaste antes de, bueno, el tema de que estábamos enfocados a la lucha y de la colaboración con respecto, bueno, en este tema del multijugador, no pude evitar que pensar un poco en Monster Hunter. Y no sé si estaríamos en este caso ante un Monster Hunter en 2D. El tema este de que estamos enfocados a la acción y que puedes cooperar entre varios. Pues mira, no te diría yo a ti que no, salvando las diferencias, evidentemente, pero sí, porque hay jefes que a lo mejor tú con tu nivel no puedes vencer. Sí. Entonces, pues claro, si os reunís 3, 4, 5 personas, o hasta 8, para intentar vencerle, pues yo qué sé, cada uno puede adoptar el rol que sea. Pues puedes poner a dos en partes altas con disparos, a otro haciendo de cebo, a otro que tenga curaciones, a otro que haga los hechizos, a otro que vaya con la espada, a otro que vaya creando refugios, porque claro, depende del bicho, tú puedes crearte refugios para meterte dentro y que no te ataquen, o depende, ¿sabes? Y para la exploración lo mismo, tú puedes crear muchas estrategias, evidentemente, porque hay muchos tipos de armas, muchos tipos de habilidades, entonces pues... ¿Qué nota le vas a poner, Manu? Pues mira, le voy a poner un 85. ¿Nada mal? Nada mal, no nada más. No, sí, pues porque a ver, el juego está muy bien, pero claro, no sé, a lo mejor a alguien le puede chocar que yo lo haya hablado tantas maravillas de él y no le haya puesto un sobresaliente. Comento en un minutito y medio lo que... ¿Por qué no? Porque el juego tiene sus fallos, evidentemente, y tiene sus limitaciones. El hecho de ser en 2D lo limita mucho. Tiene muchísima variedad, sí, pero lo limita un poco. Y sobre todo, al principio puede ser bastante monótono. El hecho de que gran parte del escenario, sobre todo la parte más superficial, tenga tierra y piedra nada más. El hecho de que te cueste muchísimo encontrar algunos minerales. El oro es escasísimo. Que eso es lo que lo hace valioso, evidentemente. Con lo cual tampoco es para meterse con ello. Pero bueno, puede haber mucha gente a la que le eche para atrás. Por el hecho de que tardas mucho en conseguir las cosas. Y también el hecho de que, bueno, claro, no es repetitivo. Pero llega momentos en los que se hace algo repetitivo. Porque vas a un sitio y te matan. Ahora vuelves arriba. Ya tienes que volver a bajar y te vuelven a matar. Porque, ya te digo, hay zonas muy difíciles de pasar. Y hasta que o le pillas el tranquillo o viene la gracia divina y no te pone ningún bicho por en medio, dudas. Y puede llegar a ser cansino. Por suerte esto lo resuelve un poco con algunos eventos. Como ya he dicho, la caída de meteoritos, ataques de hordas de enemigos, luna sangrienta, que son eventos especiales, que bueno, que desbloquean a su vez otros materiales y otros eventos y otros monstruos. Pero sí es cierto que, bueno, hay veces que tú dices, hasta aquí, es muy buen juego, pero le falta todavía para ser sobresaliente. Pero vamos, que es muy, muy, muy buen juego y muy recomendable, ¿eh? Pues muchas gracias por tu análisis y por dejar sin palabras a Alex, que no es poco. No, tampoco es tan difícil. Una vez que lo calas, le haces un par de cosquillitas en la cabeza y mira lo que se queda. Hostia, ya me han quitado la cuerda, tío. Es que no me habéis dejado hablar en todo el análisis. ¿Quién ha sido el cabrón, eh? ¿Quién se lo ha quitado? Raquel, pues se la corre. Con las ganas que tú tenías de hablar de Terraria, eh. Venga, hombre. Por lo que a ti te gustan esas cosas. Bodrio ese de Terraria. Pero qué gente, de verdad. Bueno, chicos, vamos al debate, que es lo que os gusta. Dar caña. Te se acaba esta generación y en las puertas de la nueva queremos hacer un poco de balance. Wii 1, Xbox X o PS3 2. ¿Tenéis vuestras quinielas? Porque los culpables opinan... Bueno, vamos a ver qué opinan y a ver a quién le dan por ganada la batalla. Pedro, tú que eres criticón ya de por sí, ¿cuál es la ganadora para ti? Bueno, pues a ver, si hablamos de números, aquí lógicamente pues no hay debate, ¿no? Tanto de cantidades de ventas y eso, pues Wii se lleva la palma, pero con creces. Así que bueno, hablemos de otras cosas, ¿no? Hablemos. Yo quiero hacer sobre todo un repaso un poco a las cagadas que han hecho cada una. Empezando por Sony, que bueno, Sony la gran cagada que cometió pues fue aquel famoso hackeo de PS Network, ¿no? Con las cuentas comprometidas, con 3 meses sin poder jugar online. Y bueno, cosa que medio arreglaron con aquellos 2 juegos que regalaban entre 5 a elegir. Y a partir de ahí, pues bueno, parece que se pusieron un poco las pilas con ese servicio PlayStation Plus, que al principio pues era una chorrada y que te daba pues descuentos de 1 euro, 2 euros o 3 euros en jueguecillos de mierda. Y ahora resulta que es un servicio, pues, no voy a decir imprescindible, pero casi, porque es que te regala juegazos al mes. Y aparte, pues bueno, pues este año nos presentan una batería de exclusivos pues que tira para atrás. O sea, son, si nos ponemos a contar Ni No Kuni, God of War Ascension, The Last of Us, Beyond Two Souls, son juegos exclusivos y la mayoría, quitando God of War, lógicamente, nuevas IPs, ¿no? Y bueno, pues eso a los jugadores nos gusta. Entonces Sony sí, la jodió y luego lo supo arreglar. Luego Microsoft, a mí me parece que empezó ya mal, de mala manera, convirtiendo algo que siempre ha sido un derecho en un privilegio, ¿no? Que es jugar online. Resulta que, bueno, pues ahora, para Microsoft, jugar online, pues hay que pagar para ello. Me da igual que sea 1 euro, que sean 2 euros o que son 3 euros, ¿vale? Tenía que ser 0. Y también me da igual que el servicio online sea mejor. Que se paga por ello, solo faltaba que no fuera mejor. Y también me da igual que ofrezca servicios como ver la televisión por streaming o tal, porque esas chorradas, o sea, es que ni siquiera las tengo en cuenta. Luego, bueno, el tema de Kinect, sacaron Kinect, que bueno, apuntaba bien y tal, y bueno, pues al final Kinect acabó siendo lo que ha acabado siendo, Kinect Adventures, Kinect Star Wars, etcétera, etcétera. Y llegamos a este año, al año 2013, ¿y qué exclusivos tiene Xbox 360? Gears of War Judgment y para de contar. Porque el Dark este que sale ahora, me parece, pues no sé qué pinta tiene. Tiene pinta un poco sospechosa, como poco. Yo si fuera un jugador de Xbox 360, no sé, es que es casi para echarse a llorar, viendo lo que ofrece una y lo que ofrece otra. Y estamos en un año decisivo, que es la recta final de generación, en la que te tienes que ganar al jugador. Y claro, un jugador de Xbox 360, pues no sé, viendo el trato que está recibiendo Xbox 360 este año, pues igual para la próxima generación se lo piensa un poco. Así que, en resumen, si hablamos de números, ganadora Wii. Si hablamos de juegos y servicios en general, PlayStation 3. No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, yo no creo que los números sean un criterio para lo que estamos hablando, porque realmente cuántas horas le hemos dedicado a Wii los que estamos aquí, cuántas horas le hemos dedicado a la PlayStation 3 o a Xbox 360, ¿no? Para mí Wii, empezando por aquí, ¿no?, ha tenido un papel muy importante, ¿no?, en esta generación, y sí que creo que le debemos una mención especial, porque ha conseguido abrir el mundo del videojuego a gente que en su vida se había planteado que iba a jugar a una videoconsola, ¿no? Entonces, bueno, mucha de esta gente pues la compró, la tiró en un cajón, pero otro buen montón de gente seguro que descubrió que bueno, que esto de jugar a videojuegos está bien, y bueno, se divirtieron con Wii. Puede que ahora estén jugando a PlayStation 3, puede que estén jugando a Wii U, yo qué sé, ¿no? Sí que consiguió abrir el mercado, y si sumas el total de las 3 plataformas principales en la actual generación, da un buen puñado de millones más de jugadores que si sumas el total de PlayStation 2, GameCube y Xbox One, ¿no? Pero bueno, para mí la consola por excelencia en esta generación yo creo que ha sido PlayStation 3, porque fue la más equilibrada. Empezó floja, tuvo ahí el bache, un gran bache que yo sinceramente en aquel entonces pensé que se llevaba la empresa por delante de los hackeos del PlayStation Network. Supo remontar, lo cual es, yo creo, un punto muy muy destacable y muy loable, y ha sido una consola que ha ido siempre en progresión, ha ido siempre hacia adelante, tanto en catálogo como en venta, lógicamente, y como en calidad, como sobre todo en el servicio online, que ha ido mejorando con el paso del tiempo. En cambio, Xbox ha hecho, yo creo que casi el camino inverso. Empezó fuertísimo, empezó con el punto de mira el jugador hardcore, con GTA episodios exclusivos, con Mass Effect, con millones de cosas que se nos caían los calzones y las bragas a las señoras, y hoy día es una consola que, como bien decía Pedro, es para echarse a llorar, porque lleva 2 años sin recibir nada. Llevamos 2 o 3 E3s llenos de Kinects y de porquerías para el Kinect que no van a ningún sitio, y dieron la espalda a quien confió en un primer momento en la plataforma. En conclusión, mención especial a Nintendo Wii por abrir mercado, y mejor consola PlayStation por ser la más completa. Bueno, yo creo, sinceramente, tengo que hacer un apunte aquí, que aparte de que a Kinect no le han sacado el jugo que podían haberle sacado, pero sí que es una propuesta y sí que creo que es algo que es diferente. Y por otro lado, también creo que Microsoft se quiere distanciar también un poquito de esa imagen de hardcore. Igual que Wii siempre va a su rollo y va a sus cosas y a su público, yo creo que Microsoft ha querido convertir su consola más en algo de entretenimiento para toda la familia, con servicios, con tal. Entonces, yo creo que ha querido cambiar un poco la imagen y no se ha quedado al final ni con unos que ni con otros. Pero también tengo que defender Kinect, porque como ya sabéis, a mí me gusta bastante y también ha vendido un porrón de juegos tipo los Dance Central, que vosotros no los habréis jugado ni de coña, pero ha vendido también un porrón de unidades. Y ha dado paso también a una tecnología que se está usando en otros ámbitos. O sea, que han conseguido que las consolas vayan más allá de los videojuegos, que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pensáis, Manu? Pues yo pienso también un poquito como tú, que Kinect se le han metido demasiados palos y no tendría que ser así, porque sí, ha sido un paso de Microsoft para ofrecer algo distinto, como ya ofreció Nintendo en su momento. Si queremos llegar a algún otro sitio que no sea el típico juego de mando y punto, que a la gente le puede gustar, evidentemente, pero yo prefiero seguir viendo nuevas formas de jugar, pues hay que pasar por fases que pueden ser más o menos perfeccionadas. Cierto es que nos presentaron Kinect con lo de Milo, con estas cosas tan brutales que decíamos, ¡oh, qué maravilla! Y al final se ha quedado en bailecitos. Que sí, Raquel, que yo me he comprado los juegos y yo he bailado con Kinect, que me encanta, me lo paso pipa, mucho mejor que con el Wiimote de las narices, porque es mucho más cómodo. Pero Kinect va a dar mucho que hablar. Y espero que lo haga para bien, no para mal, como está siendo este final de generación de Xbox. Lo que pasa es que si yo tengo que decidir cuál de las consolas ha sido la ganadora, a ver, por número de ventas y por sorpresa y por que se ha visto, yo digo que Wii, en el sentido de que ha arrasado con todo y ha sorprendido a propios extraños con lo que ha ofrecido. Pero el tema es que Wii, al igual que Nintendo, nos está mostrando continuamente, va a su bola. Wii no estaba compitiendo ni con Xbox ni con Play. Wii decidió tirar por un camino y le salió la jugada de puta madre. Con lo cual, decir que Wii es la ganadora de la generación es un poco ambiguo, porque si no compites, no ganas. Pero bueno. Y en el tema entre Xbox y Play, yo difiero un poquito a lo que vosotros decís. Sí es cierto que Play se ha recuperado un poco, pero se ha recuperado después de pegarse 28.000 palos, después de decir, con dos consolas, que es muy fuerte, que solamente con dos consolas, con Play 1 y con Play 2, Sony ha dicho, yo soy la reina del cotarro, aquí nadie me gana, así que vengas tú con tu Xbox a hacerme sombra, no te lo crees ni tú, porque por mucho que lances, yo voy a ser mejor. Y parecía que iba así de chula por la vida. Y se pegó un palo, y otro palo, y otro palo, y otro palo. Porque Microsoft lo supo hacer muy bien al principio. Entonces, Sony ha tenido que ir rebajando su listón y colocándose en el sitio de los mortales, que es donde tenía que haber estado todo el tiempo, y atrayendo al jugador. Ha tenido que, por así decirlo, ser infiel a sus principios. Ha tenido que cambiar toda su política. Por eso a mí no me parece que haya sido la ganadora. Y otro apunte, y ya termino, es que si Sony realmente ahora está bastante mejor que Xbox, porque a ver, no lo podemos negar, evidentemente Sony está pegando muy fuerte, yo creo que es porque Microsoft, entre comillas, le ha dejado. Microsoft tiene abandonada a Xbox ahora mismo descaradamente, la tiene abandonada, no sabemos qué está haciendo, porque no sacan juegos, está todo dedicándose a hacer parties y los que saca propios son uno, ¿vale? Yo creo que se está centrando, espero que para bien, en la nueva consola, y que cuando la presente vamos a quedarnos todos con la boca abierta. Cuando me equivoque, Alex, te dejaré que me pegues un copón y que te rías de mí. Grabaré esto y lo pondré, dejo que Alex me pegue un copón y se ría de mí. Pero... Es que estás queriendo que te troleemos tal cual. O sea, Microsoft ha dejado PS3, perdón. No, a ver, entendedme. No es que Microsoft sea la chachipiruli y hubiese pisoteado a Sony. No, es que Microsoft como que se ha echado un poco al lado y ha dicho, no me interesa ya este final de generación. Mal, que no la estoy justificando. Pero que si Microsoft hubiese seguido al mismo ritmo al que iba al principio de generación, estarían las dos muy a la par. No diríamos tan claramente, es que Sony está muy por encima. Estarían las dos muy a la par. No estoy diciendo que ganaría ni no lo sé cómo estaría. Pero que no veríamos este desfase entre las dos, coño, que dices tú. Pero la cuestión es que eso es como decir, si Sony hubiese vendido 80 millones más, pues sería la ganadora. O sea, eso no tiene sentido, en el sentido de que cierto es que si hubiese seguido como al principio, estaría muy a la par, o seguramente Xbox sería la consola más vendida de la generación y la más jugada. Pero como no sucedió, no podemos hablar de ese panorama. Sí, no, pero no me refiero al número de ventas. Me refiero a la presencia de Microsoft en Xbox. Que es ahora mismo... O sea, tú miras PlayStation y tú ves la presencia de Sony en PlayStation. O sea, tú la ves. Tú ves que Sony está trabajando todavía para PlayStation 3. Pero no vemos lo mismo en Microsoft. Microsoft sigue ahí, sigue sacando juegos, sigue sacando... Bueno, sigue con sus servicios típicos y todo este rollo, pero no vemos la presencia de Microsoft en Xbox. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, yo lo que te digo, no te digo que eso no sea cierto, que eso tienes toda la razón del mundo. Lo que te digo es que un argumento de si Microsoft hubiera estado centrada en Xbox en los últimos 2 años, como lo estuvo en los 2 primeros, el panorama sería muy distinto, evidentemente. Pero al no haberse dado ese hecho, no podemos argumentar con ese hecho. No, pero bueno, pero yo simplemente era ese apunte. Para mí, en general, Xbox sobrepasaría, bajo mi punto de vista, a Play. Igualmente, sigo diciendo que Wii la sobrepasa a las dos. A ver, los que no han hablado, que espabilen un poquito. A ver, Marcos, ¿qué opinas? Pues, a ver, yo creo que pensando un poco en frío, sí que veo a Wii como, bueno, la ganadora, o, bueno, más que nada, la que supo ofrecer una cosa diferente, a, bueno, con respecto a las otras dos. Sony y Microsoft se han un poco enzarzado en una pelea por a ver quién era la mejor consola, a ver quién tenía los mejores gráficos, los mejores juegos. Y sí que, bueno, ha habido una tendencia, por ejemplo, en Microsoft sí que empezó muy fuerte la generación, muchos exclusivos que al final se fueron perdiendo, como por ejemplo Mass Effect o BioShock. Y bueno, yo siempre me he imaginado la potencia que tendría ahora mismo Microsoft si, por ejemplo, los hubiese mantenido esos exclusivos. En general, no sé, la saga Mass Effect y todos estos juegos de BioShock, si hubiesen sido solo de Xbox, pienso que hubiese vendido muchísimas más consolas. Y nada, parece que al final se le ha hecho un poco larga además esta generación, aunque, bueno, hace poco acaban de decir que todavía le quedan 5 años a esta generación. Me parece muy excesivo, pero bueno. Y Sony, pues yo creo que ha hecho un poco al revés que Microsoft. Empezó muy mal, sobre todo porque, bueno, todos recordáis que la Play 3 costaba 600 euros. Yo, de hecho, la Xbox, yo me la compré por 80. Así que imaginaos la diferencia. Aunque, bueno, tampoco me la compré hace muchos años, pero sí que es una diferencia que muy, muy apreciable. Y al final, pues estos 2 últimos años creo que ha sido cuando Sony, tras dejar atrás los problemas que tuvo con el hackeo y tal, pues decidió tirar un poco la casa por la ventana y preparar el terreno un poco para la nueva generación. Yo creo que, bueno, una de las cosas que más le ha afectado positivamente ha sido el tema de PlayStation Plus. en el que, bueno, tienes cada mes juegos diferentes de forma gratuita. Y bueno, ya lo que ha sido el bombazo, bueno, no bombazo, pero lo que ha ido dejando entrever ha sido todos los exclusivos, y esto hay que remarcarlo mucho, son exclusivos de que van a salir este año. Ya, bueno, el propio God of War Ascension, Beyond, The Last of Us, bueno, en definitiva todo eso. Y bueno, yo una cosa sí que quiero, en la que sí quiero defender a Microsoft, es en el tema de, bueno, de los juegos descargables. No sé qué va a pasar con ellos en la próxima generación, tengo mis dudas, pero bueno, yo quiero destacar estos juegos independientes, que bueno, un poco la escena indie que se ha creado en esta generación ha sido en parte gracias a Microsoft y el Xbox Live, que bueno, eso sí que yo creo que está por encima de Sony. Yo, bueno, si hay unos juegos que tengo que destacar, creo que son Caster Crashers y por ejemplo Dust, que bueno, también es un juego, bueno, no Dust, el Dust este de crear un poco la tierra, tú, me refiero a Dust and Elysian Tail, que es un juego así un poco un hack and slash en dos dimensiones, que bueno, la gente supongo que le sonará. Y bueno, me refería un poco a eso, que tiene unos descargables independientes que, aunque la gente no los tiene muy en cuenta, sí que son baluartes importantes. Pero bueno, yo como decía al principio, para mí la ganadora ha sido Wii. Ha sabido, pues, de alguna manera, quitar la consola de esa habitación un poco oscura donde siempre estaban los videojuegos, y ha sabido trasladarla un poco al salón y que, bueno, en definitiva toda la familia pueda jugar. Y ahí están las estadísticas, en el que, bueno, hemos podido ver hace poco que sobre el 41% de personas en Europa que juegan videojuegos son mujeres. Y eso, bueno, es un dato que seguro que mucha culpa de esto la tiene Wii. Y bueno, es eso. Un poco la revolución o la sorpresa que ha sido Wii con el mando, pues al final incluso Microsoft lo ha copiado un poco a su manera, igual que Sony, que sacó PlayStation Move, y Microsoft con Kinect. O sea que Kinect, yo pienso que le falta mucho tiempo, le falta madurar mucho. Parece ser que, bueno, a mi opinión es algo que ha salido antes de tiempo. Parece ser que, bueno, la gente no estaba preparada del todo para ello, ni los propios desarrolladores han sabido sacar partido. Y bueno, mis impresiones son estas. Para mí Wii es la ganadora. Un 97 para Wii, ¿no, Marcos? Ah, 96. Yago, ¿tú qué opinas? Pues yo que no gano ninguna. Si tiene que ganar, que sea Wii. A pesar de que no estoy muy de acuerdo. Porque, por ejemplo, es eso. PlayStation empezó todo subido. El precio desmesurado, todo. Y luego, tras el hackeo, dijo, espera. Y está donde está ahora. La gente cada vez la quiso más, la gente cada vez empezó a seguirla, porque no tenían que pagar como en Xbox por jugar online. ¿Qué es eso? Es 1-2€, pero tacita a tacita, y aún encima que los servicios no son tantos en comparación, pero bueno. Y lo dicho, Xbox saca Kinect a media generación, o sea, a media vida de consola, que no es lo que la gente quería cuando compró Xbox. La gente sacaron Move los de Sony. No es lo que la gente buscaba cuando compró Play 3. Sin embargo, Nintendo sacó un sensor de movimiento. Ahí se quedó hasta el final de generación, a lo suyo. Como siempre, Nintendo a lo suyo. ¿Le fue bien? Sí, porque Nintendo busca la gente que busca. La encuentra. Hace esto y la gente la compra porque es lo que busca. Si le metes Kinect, no te lo va a comprar nadie. Si le metes Move, no te va a comprar nadie, aunque las ventas no dicen eso, pero bueno. Claro, ahora Xbox 720 teóricamente va a empezar. Entonces, si empieza con Kinect, la gente ya sabe que va a comprar y por qué lo va a comprar. Si no sé si PS4 va a seguir con Move, aunque con toda la chatarra que le están metiendo al DualShock 4 y bla bla y bla bla, no sé qué va a pasar con Move. que esa es otra gran incógnita. Pero bueno, por tener que ganar, barro hacia adentro y digo Play 3, porque es la que tengo yo. También tengo Wii, pero Play 3 por servicios, pero Wii por ser fiel a sus principios y no querer imitar a los que tiene al lado simplemente para ganar más ventas. Va quien va y ya está. Yago, Yago, eres el tópico del gallego. ¿Quién gana? Hombre, nadie. Nadie, yo, todos. Yo, no. Ojo, yo por ganar una consola como tal, yo digo Play 3, por tal. Ahora, si tengo que decir de la generación, diría, más que Wii, diría Nintendo. Pero sí, me quedo con Play 3. De todas formas, fijaos lo que estamos haciendo un debate sobre esta generación y estamos ya hablando sin querer de la siguiente. Insisto, es que este año es importantísimo. Es que es el último año en el que las consolas de la presente generación van a ser exclusivamente ellas, quiero decir. Ya el año que viene van a compartir mercado con las de la próxima generación. Tú tienes que sentar unas bases de lo que va a ser esa próxima generación. Y la diferencia entre lo que va a ser este 2013 para PlayStation 3 y Xbox 360 es abismal. Y en el PlayStation Meeting del día 20 de febrero, yo creo que se puede criticar lo que sea, que no se vio la consola o lo que sea, pero se vio de qué palo va Sony. Sin embargo, para el día 21 de mayo, ya nos ha anunciado este Major Nelson que nos van a enseñar la nueva generación de televisión y entretenimiento. ¿Sabes? Ya es un poco raro, ¿no? Ya dices, ¿cómo que televisión y entretenimiento? Yo si quiero ver la televisión, ya tengo televisión. Si quiero entretenerme, pues salgo a la calle a correr o me leo un libro. ¿Sabes? Estamos hablando de videojuegos. ¿Y qué videojuegos estáis enseñando a vosotros? Cero. Entonces, claro, una consola abandonada a finales de generación es una consola muerta. Y bueno, es que finales de generación es que todavía quedan mínimo 6 o 7 meses. Lo que llevamos ya. Y no puedes dejar a tus usuarios tirados como está haciendo Microsoft. Es que es así, literalmente. Bueno, yo como veo que aquí la presentada no me da la voz, me meto aquí en medio para decirle unas cositas a Manu que se me han quedado antes en el tintero que no me habéis dejado. Manu ha comentado algo así como que, ya bueno, se lo he dicho a mitad discurso, que es que Xbox la que ha dejado que PS3 o Wii o quien fuese acabe por encima de ella. Como bien acaba de apuntar ahora Pedro, no es que haya dejado, es que ha sido tan gilipollas, perdón por la palabra, de dejar a sus usuarios de lado totalmente y decirles, mira, ir viviendo de lo que nos saquen, lo que va a tener el de PS3, igual que lo vas a tener tú. Porque yo ya, como hice un inicio de generación de puta madre, ya he ganado todo lo que tenía que ganar, pues ahora tú vive con lo que te queda, ¿no? Y estamos, pues, como no le hemos llegado a reconocer todo ese mérito a PS3, a Sony, en este caso, que en estos últimos 3 años. Vale, muy bien que Sony tuviera el ego por las nubes cuando vino de PS2. ¿Quién no lo tendría teniendo una PSX y una PS2 barriendo al resto de consolas? Pues yo también lo tendría, ¿no? Después de 15 años siendo el número uno, por supuesto, joder, a uno se le sube la cabeza, ¿no? Vale, pero... es cierto que tú también has apuntado, Manu, que se ha tenido que bajar de sus ideales, bajarse los pantalones, bajar al mundo terrenal. Perdona, estamos hablando de Microsoft también, y de Nintendo, que no son dos compañías monjas de la caridad, que Microsoft es Microsoft y Nintendo es Nintendo. Ahora mismo lo acabamos de ver, ¿no? Nintendo se va por su cuenta siempre y no va a ir a E3, porque piensa que es tan especial que no va a ir a E3. Sus motivos tendrá. Entonces, es cierto que se ha bajado al mundo terrenal, como tú bien dices, pero no es que se haya bajado, es que ha sabido rectificar todos sus errores y los ha convertido en virtudes. O sea, todo lo que es estos últimos 3 años está sacando exclusividades, que está haciendo que toda la imagen que tan mala que se ha creado, todos estos haters llamados Héctor, que odian a Sony por su prepotencia, no le queda otra... que aunque por dentro de él mismo y al resto de gente, hablo en Héctor porque a Héctor hay muchos, saben de sobra lo bien que se está haciendo y tiene unas exclusividades que todo el mundo quisiera poder jugar. Obviamente yo tengo una Xbox y veo, como Marcos ha dicho, The Last of Us, Beyond Two Souls, la saga Uncharted, todo esto, joder, es que me dan ganas de jugar, Ni No Kuni, la saga de Little Planet, que vale, que está hace tiempo, pero es que cada juego que salen son buenos juegos. Y realmente hay que reconocerle todo ese mérito más. Todo el sistema PS Plus. Yo llevo PS Plus como 9 meses y es que tengo como 8 juegos aún por jugar ahí. Y cada mes llega el día 2 del mes y digo, joder, tengo que bajar los juegos y aún no he jugado desde hace 3 meses. Se me va a caducar y no he podido jugar. Es que lo están haciendo de putísima madre. Vale, es cierto que tiene sus errores, es Sony y todo lo que vosotros queráis. De hecho, yo nunca le voy a perdonar que no tenga un chat de voz. Pero bueno, estos son otros temas. Así que para mí, ya te deja por los suelos, Manu, lo siento. Y claramente PS3 ha sido la ganadora. Porque, no porque Xbox la haya dejado, ¿eh? Sino porque Xbox es gilipollas y Sony ha sabido convertir sus errores en virtudes. Sí, y yo quería añadir una cosa respecto a Kinect, ¿no? Y luego ya pues Manu debería contestar porque el pobre... Kinect es una mierda, ¿vale? Pero... Todo muy argumentado. Sí, señor. Sí. Ahora te lo argumento perfectamente. Kinect es una basura porque Xbox, como bien apuntábamos por ahí en más de una ocasión, fue una consola que empezó muy fuerte y enfocada a un público muy, muy, muy, muy, muy, muy tradicional. Entonces, a mitad de vida, como decía Yago, te sacan Kinect, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue Xbox One ni con lo que fue Xbox 360 a principio de ciclo de vida. Entonces sacan esto y me parece perfecto que haya gente que se lo compre, que haya gente que se divierta. Es más, es un cacharro hiper mega vendido, como bien decía Raquel. Pero es que tú no puedes sacar esa basura, que para mí y para mucha gente que juega los mismos juegos que yo es auténtica basura, y dejar de lado los grandes lanzamientos por sacar a la venta cosas de baile, etcétera, etcétera, Fable de Journey y basura similar, ¿vale? Entonces, si tú eres capaz de lanzar Kinect y hacer que Kinect conviva con Xbox tal y como la conocemos, bravo por ti, porque un movimiento excelente, vas a vender como auténticos churros. Si tú lanzas Kinect pero sacrificas lo que es tu base de usuarios fiel, estás haciendo la cagada de tu vida y eres un impresentable, ¿vale? Si tú lanzas Move en PlayStation, sacas el Wonderbook, que a mí no me interesa en absoluto, pero a la chavalería sí, sacas, yo qué sé, juegos super casuals para que juegue toda la familia o para que juegues borracho con tus amigos, perfecto. Pero es que sigues sacando Heavy Rain, sigues sacando Beyond Two Souls, sigues sacando bla, sigues sacando tal... Vale, entonces, si consigues hacer los dos mundos convivir y una consola completa para todos los públicos, pues bravo, esa es tu misión y tu objetivo. Bueno, no me extraña que digan que somos una web de Sonyers, tío. Manu, dale duro, macho. Pero si no es cosa de Sonyers, es cosa de... No, si es que si es una verdad como un templo, vamos. A ver, pero si todo lo que habéis dicho tenéis toda la razón del mundo. Yo, Alex, pues ya está. No digo para nada que lo que tú dices sea verdad, pero si yo también lo veo. Lo que pasa es que para mí, si pongo para mí, evidentemente, si pongo en una balanza lo que me ha aportado de bueno Xbox en esta generación y los últimos años que ha tenido de malos, y pongo en otra balanza lo mismo de Play y lo mismo tanto para lo bueno como para lo malo, para mí Xbox ha tenido muchísimo más bueno que Play. Para mí, evidentemente. Y yo lo sigo diciendo, yo que Sony me venga con eres de grandeza, después de haber hecho una Play 1 que se vende como churros y una Play 2 que ha sido una de las mejores consolas que yo recuerdo, porque, a ver, que evidentemente es muy buena consola, me parece de chiste. Porque que Nintendo lo haga, que lleva desde el año catapum con las consolas y siempre ha salido para adelante y tiene iconos tan grandísimos como los que tiene, por mucho que los quememos, pero da igual, que los tiene ahí y que se siga aguantando y que tiene todavía genios tan grandes dentro de su compañía dentro, pues todavía tiene un pase, Alex. Pero que me digas que Sony, por llevar 2 generaciones metida en el mundo de los videojuegos, se crea Dios, perdona. Un poquito pero, más humilde. Pero ¿y por qué Manu, sigue, pero es no? Que, no, no, sí, no tiene sentido. Manu, es que esa prepotencia ahora la tiene Microsoft, ¿eh? Es que sí, fíjate, sí. Es que fíjate, en la presentación de PlayStation 4, no fue como la presentación de la 2 o de la 3, que fue en plan, somos los putos amos y nuestra consola es la polla. ¿Sabes? Fue más como más cercana al jugador y al desarrollador. Y fue todo como más humilde. Y ahora Microsoft nos dicen, el 21 de mayo os vamos a enseñar la verdadera nueva generación. ¿Pero qué verdadera nueva generación? ¿Pero cómo estás tú ahora para decir eso? Pero si no estás haciendo más que mierda, te estás tocando los cojones a dos manos. No tengas cara de decir eso, tío. Ese grado de prepotencia. Sí, yo, claro, pero ese grado de prepotencia lo tiene ahora, entrando en la nueva generación. Si hablamos de esta, esa prepotencia la tenía Sony. Pero es que Sony llevaba es que dos Microsoft no ha enseñado nada para tener esa prepotencia. ¿Cómo que? Yo, si yo estoy en la cumbre durante 15 años, joder, pues un poquito me lo habré creído, lógicamente. Yo no lo estoy excusando, ni lo comparto, ni muchísimo menos. Sí, sí, pero lo veo lógico. Lo que no veo lógico, Microsoft, por ejemplo, ahora, como bien ha dicho, ha apuntado Pedro, que está por ahí encima cuando Microsoft, cuando realmente en consolas, ¿cuánto tiempo lleva triunfando? Sí, menos, evidentemente. Pues ya está. Pero que yo no le quito razón, pero que, bueno, que yo me fijo. Estamos hablando de esta generación, pues esta generación. No, pero la que viene, de todo. Ya veremos dentro de 7, 10 años, cuando hagamos el podcast, el 19º podcast de la 12ª temporada de Guilty Beat, ya hablaremos de este tema. Pero bueno, ahora mismo. Pero además de todo, ¿qué cojones más da que sean unos prepotentes que no? Si les sale el dinero por las orejas, ¿cómo no lo van a ser? Pero mira qué coches tienen. La cuestión es que yo me siento en el salón de mi casa y juego a Heavy Rain en la consola y me lo paso de puta madre. Y me siento en el salón de mi casa a jugar al Xbox y tengo juegos de terceros. Ahí es la cuestión. Y esto viene pasando de hace 2 años. Yo, de hecho, si quito los multiplataformas, lo único que pongo es el Canal Plus. Cerramos porque esto da para mucho y todavía queda mucha generación que todavía no se ha acabado hasta que no lleguen las nuevas y veremos cómo cierra y cómo abre la siguiente. Muchas gracias, chicos. PS Vita la ganadora. Cada vez que Manu viene a hablarnos de dibujitos anime, no sé ni cómo presentarle. Hoy nos trae novedades de temporada, así que estad atentos, frikis míos, a ver qué nos trae. Bueno, pues venga, traigo 53 series nuevas y 14 largometrajes, así que nada, iros poniendo cómodos que vamos a empezar a hablar. Yo creo que ni Alex hace esas recomendaciones, fíjate lo que te digo. A ver, no, hombre, ¿qué es lo jugoso? A ver, sí, nos vamos a centrar básicamente pues, en lo más interesante, ¿vale? Porque, bueno, cada temporada, cada otoño, cada primavera y cada verano suelen salir nuevas temporadas de anime. Y bueno, pues es esto, sale una burrada, ¿vale? Pero no os asustéis porque realmente, depende del género que busquéis, pues siempre hay algo. Siempre están las típicas de amor, siempre están las típicas comedias, siempre están los dramas, siempre están los shonen, siempre está. Bueno, entonces yo me voy a centrar un poquito pues en lo que más gracia hace, ¿vale? He dejado que pase un poquito de tiempo para haber podido ver un poquito las series, porque realmente primavera empezó a principios de marzo, ¿vale? Entre principios de marzo y primero de abril es cuando empiezan las series estas. Así que nada, pues bueno, una de las grandes, de las que se esperaba mucho, ¿vale? Es Shingeki no Kyojin, o lo que viene a ser lo mismo, el ataque a los titanes, ¿vale? Que bueno, que esto lo trae en Productions IG, que bueno, que ya nos trajo animes de estilo de Guilty Crown o Death Note, ¿vale? Con una calidad de imagen bastante buena, ¿vale? Ya os lo puedo decir porque ya he visto unos capítulos y bueno, muy buena. A ver, esto es un manga que viene publicando aquí en España bajo ese nombre, bajo el Ataque a los Titanes, que ya va por el tomo 10. Y bueno, está rivalizando con una de las todopoderosas aquí en España, con Naruto. Incluso que el último tomo ha llegado a sobrepasar en ventas al último de Naruto, y es el tomo 10. La historia, bueno, nos situamos en un mundo unos 2000 años en el futuro, con un panorama un poco desolador. Es posapocalíptico, porque la raza humana ha sido casi destruida por la aparición de unos titanes, unos seres gigantescos humanoides, de entre unos 3 y unos 15 metros, más o menos. Entonces, pues bueno, la humanidad acabó refugiándose en una zona que construyeron unas murallas bastante altas, de unos 50 metros, para protegerse de estos titanes, y allí se dedicaron a vivir en paz, por así decirlo. Lo que pasa es que al cabo de los años, al cabo de ciento y pico de años, apareció un titán que medía lo mismo que esas murallas. Y bueno, pues ahí tenemos toda la trama de la historia. Este anime constará de 25 episodios, y todavía no sé deciros hasta qué parte llegará del manga. Pero bueno, ya os digo que promete, tanto con banda sonora como por sistema de. Como por imagen, es brutal. Otro de los animes de este estilo, así de más shonen, más aventura, es Devil Survivor 2, que sigue la misma historia que el juego, ¿vale? Y ya, pues bueno, pues enganchamos otra vez con lo que estuvimos hablando el otro día de Persona, Persona 4, que tiene su anime, que tiene su juego. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Atlus sigue aquí metiendo cizaña para que nos enganchemos a sus juegos y a sus historias. Y bueno, pues Devil Survivor 2, aparte de lo que ya os he dicho, de que cuenta un poquito la historia del juego, se centra en un mundo en el que de pronto aparecen una serie de demonios, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, aparece también una misteriosa página web que predice cómo va a morir la gente. Tú introduces un nombre y te pone, al cabo de X tiempo, se supone que mediante un montaje, sube un vídeo en el que aparece cómo muere esa persona. Bueno, pues los tres protagonistas ven ese vídeo en el que ellos tres mueren y a los pocos minutos ocurre. Y mueren. O eso parece, porque se les da como una segunda oportunidad si quieren vivir. Y a cambio de esa segunda oportunidad, pues son capaces de invocar una serie de demonios. Y uno de ellos, uno muy poderoso, Viaco, que es tan poderoso que, bueno, lo alistan en el ejército o en la compañía esta, la sociedad secreta del gobierno, que se enfoca en destruirlo, ¿vale? Bueno, así por darle un poquito de más toques de humor, Hatarakuma Osama es un anime un tanto extraño, es muy gracioso, porque bueno, en un mundo donde el dios de los demonios, está por ahí dando caña, bueno, pues resulta que es derrotado y bueno, tiene que huir al mundo de los humanos, a nuestro mundo de aquí, y bueno, con la mala pata que bueno, que contrae deudas, que no tiene un duro y que bueno, se tiene que poner a trabajar y... Nada, es por darle un toque de humor, no tiene nada que ver con las otras, pero es muy gracioso, nos gusta el estilo de humor este. También, bueno, pues así resumiendo un poquito, sabéis que tenemos One Piece, que es una o de las grandes, con Naruto, con Toriko y todo este rollo, que están haciendo ahora también un juego que va a salir. Bueno, pues hay un especial que mezcla un crossover entre One Piece, Toriko y Dragon Ball. En One Piece hace poco se incluyeron un par de capítulos que servirán también como preludio para este evento. Y bueno, no deja de ser así como anecdótico, es como un especial, una OVA o algo así más o menos, por así decirlo. Siguiendo con Dragon Ball, bueno, ya todos habéis oído hablar, se incluye dentro de esta temporada la película de Dragon Ball, Battle of Gods, que bueno, que está siendo acogida brutalmente y tan brutalmente que incluso Toriyama, suenan los rumores y suenan bastante fuertes de que se está planteando continuar Dragon Ball de alguna manera, no sabemos exactamente cómo, eso sí, desestimando completamente GT. Para Toriyama GT no ha existido nunca. Bueno, la gran mayoría de la gente estará contenta, a mí no me disgustó, pero bueno, ahí quedan los rumores. Bueno, de hecho, así como apunte gracioso, el día 5 de mayo aquí en Barcelona, bueno, en Badalona en concreto, se grabará en vídeo un Genkidama, ¿vale? Para un montaje que se va a hacer para no sé qué película o no sé qué documental. Bueno, va a ir un montón de gente ahí, bueno, a levantar las manos y se animará gráficamente, como que toma la energía para el Genkidama Universal, la bola Genki. Gracioso. Y bueno, después, por terminar así, dándole un poquito, porque siempre hay una serie de robots, ¿vale? Aparte de Gundam Sin Destiny, en su versión de Blu-ray, que se emitirá en este sentido con más calidad, en HD, por así decirlo, Takumeiki Valbrave es la de mechas, de la que os voy a hablar y la que os voy a recomendar. Es una historia completamente de anime. Es como en su momento fue Code Geass, que no tenía manga. Pues está igual, ¿vale? Y bueno, pues está teniendo bastante buena acogida y tiene ya confirmada su secuela o su continuación en octubre, con lo cual seguramente tampoco tenga mucho parón. La animación es bastante buena. Bueno, si os gustan los mechas, pues os gustará, ¿vale? No voy a desvelar nada de la trama en este sentido, porque ya sabéis que cuando nos metemos en temas de mechas suelen tener muchas tramas y subtramas de por medio. Así que nada, bueno, pues un poquito así por encima, para que os hagáis una idea. Si os gusta el anime y el manga, pues aquí tenéis. Después, evidentemente, siguen las de siempre. Naruto, en teoría, terminará este año. One Piece continúa para adelante. Bleach también termina con la saga actual que estén teniendo en el manga. Con lo cual, bueno, pues tampoco hay muchas más novedades. No sé si lo he nombrado, pero... Vale, claro, yo quería hablar un poco también del retorno de, bueno, una de mis series que en su momento fue una revelación para mí, que fue Code Geass. Me pienso que, bueno, es ya de por sí es un anime obligado, tanto R1 como R2, y encima este año tiene continuación con una película. Pero exactamente no son películas, si yo no tengo mal entendido, son ovas. Y no son continuaciones, son historias paralelas dentro del anime. Ya, me da igual, es Code Geass. El título pone Code Geass, a mí ya me vale. No, sí, a ver, a mí también, evidentemente. Pero ya te digo, son tres ovas, ha salido ya la primera, por eso te decía que no estaba yo del todo muy seguro. Ha salido ya la primera y la segunda tiene que estar por salir, pero yo la ubico un poquito más para verano, no para esta temporada, ¿eh? Igual que tampoco he hablado de la cuarta de Evangelion, ¿vale? Pero porque la cuarta de Evangelion, la cuarta película de Evangelion saldrá para verano, con lo cual no entra dentro de esta temporada. Pero vamos, si quieres ver la primera, ya está la primera ova. Son tres, si mal no recuerdo, de Code Geass, lista. Bueno, me voy, chao. Vale, se fue a verla. Hemos perdido a uno. ¡Hemos perdido a uno! Ha caído en combate. Pedro, ¿no te vas a ver Devil Survivor? No me termina de... No soy muy fan del anime yo, la verdad. Pero mira, voy a aprovechar y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué anime recomiendas a alguien a quien no le gusta el anime? Depende de lo que te guste. ¿Qué te gusta más? ¿Acción, comedia o qué te gusta más? Bueno, no sé qué decirte. Nada, comedia. ¿De comedia? Sí. Great Teacher Onizuka. Qué grande eres, mano. Me estás leyendo la mente, tío. Es que, yo no llamo bien. Que una serie que no te va a dar fácilmente. O bueno, mira, esto es más el manga, si puedes encontrarlo para leértelo, que el anime, aunque el anime también está divertido. Azumanga Daioh. Esa es brutal. Es una historia muy simple. Lo que me gusta de esta historia es que no es nada fantástica. Es una historia que puede ocurrir realmente. Son son varias chicas de un instituto durante los 4 años de ese instituto. Cada tomo es un año del instituto. Y bueno, pues tienes a la superlista, a la atleta, a la tonta, a la profesora pasota, a la profesora... Bueno, un compendio de chicas, creo que son al final 8 o 9 chicas, y te descojonas, porque son mini historias. En plan, historietas de Mafalda que aparecen en los periódicos de 4 viñetas, pues lo mismo, te partes el culo. Es muy buena. Hicieron el anime, está también muy divertido, pero yo prefiero el manga. Entonces, si te gusta la comedia, Great Teacher Onizuka o Azumanga Daioh. Te van a gustar cualquiera de las dos. Y si te gusta un poquito más, Azumanga. ¿Azumanga es de andaluz? Casi. Es galleguiño. Cabe decir perdón, galleguiños, que a Pedro le gusta solo el humor de The Office. Así que no sé yo si estas cosas le van a encantar. Azumanga puede. Encaja más Azumanga. Pero bueno, que no sé. Tú prueba, vete un par de capítulos a cada uno, de eso, siempre un par de capítulos. El primero es de presentación y tampoco le puedes echar mucha cuenta. Yo, dos series que para mí son obligatorias, aunque no te guste esto del anime y tal, y que bueno, no son de humor, ni para nada. Pero para mí, Death Note y Code Geass son dos series que hay que ver. Sí. Y además, por ejemplo, a mí no me gusta particularmente el manga y el anime, pero Death Note sí que te enganchas y hasta que no acaba no paras, ¿eh? Es decir que ya sabes que a mí estas cosas tampoco, y Death Note me gustó y la vi. Death Note es mejor en manga, ¿eh? He de decir que a mi hermano tampoco le gusta nada y ha visto Death Note y le gusta, algo tendrá. Es que está muy bien planteada Death Note lo que tiene, pero yo sigo diciendo que mejor que verla, leerla. Porque hay veces que te hace tales cosas de cabeza, tales de porque esto, porque él piensa que yo pienso, pero entonces yo voy a hacer lo que él no piensa, que yo voy a hacer porque pienso que entonces piensa. Yo me he tenido que releer 3 o 4 veces la misma página porque no la entendía. Y en anime se sucede un poquito más rápido. Sí, pero por eso recomiendo un poco el anime. Para la gente que no le va mucho este estilo, sí que engancha mucho más, porque la gente no está acostumbrada a ver este tipo de cosas. Y con Code Geass pasa un poco lo mismo, es un poco más de robots y un poco más así, pero tiene una temática de estrategia que yo no lo vi nunca. Es brutal, sí. Es que es como ver una partida de ajedrez, tal cual. Sí, es bueno, exacto, es que es muy buena, y tiene momentos muy épicos y realmente la música acompaña. Son dos obras de arte, igual que personalmente Full Metal Alchemist también, pero bueno. Ya te digo, depende de cada uno. Yo es que como le doy a todos los palos, veo una de humor, veo una de absurda, veo una de mechas con mi novio, veo los shonen que vemos, ahora nos hemos enganchado también a la de la Ataque de los Titanes, Yo me estoy viendo I, My, Me, que es una serie absurda, completamente absurda. No le busqué sentido, pero a mí se me caen los lagrimones de reírme. Dramones impresionantes, o sea, yo me veo de todo. Entonces, pues, te gusta más acción, pues tirarás más al Ataque a los Titanes. Si te gusta más comedia, tirarás más a la del demonio que te he dicho, o I, My, Me. Si te gusta más la táctica, tirarás seguramente más al tema de los mechas. Si te gusta más los Ramones, pues te dirás algo estilo La familia crece, que por cierto se ha anunciado la continuación. Pero si eso ya era largo de por sí, ¿cómo que continuación? Sí, continúa, hija, continúa. Madre mía, ni qué concres. Pues si no tenéis nada más que añadir, vamos a tener que ir cerrando, chicos, que ya sabéis que todo lo bueno se acaba. Bueno, pues nada, Pedro, muchas gracias por estar aquí en el podcast. Te has dado a gusto, que hoy sí, has dado caña, pero bien. Sí, muy a gusto, hombre. Terminamos un podcast en el que parece que Alex se ha cenado a Tonetti, ¿no? Espero que le haya sentado bien. Y estaba mirando por aquí la duración de los últimos podcasts, 75 minutos, 89 minutos. Bueno, y con Sosa de nuevo volvemos a las 2 horas de podcast, ¿no? Digo yo. Efectivamente. Bueno, Sosa, muchas gracias por volver otra vez. También te has quedado a gusto. Sí, yo hablar mal de Kinect, eso siempre estoy dispuesto. Para despedirme, lo tengo pensado de hace días. Quiero recomendar un podcast, ¿vale? Esto no es muy habitual, que en un podcast recomiendo otro podcast, además de gente que no conocemos de nada en absoluto, al menos yo. Y es el podcast de La Órbita de Endor, ¿vale? Es un podcast de fantasía y ciencia ficción casero, pero con un acabado que te pasas y una gente que realmente sabe mucho, mucho, mucho de lo que habla, así que cuando acabéis el podcast de Guilty Beat, pues La Órbita de Endor, que tenéis ahí 3 horitas semanales de canela fina. ¿De que saben de lo que hablan, dices, porque nosotros no? No. ¿De verdad no, es una no. eso? Hablan de fantasía y ciencia ficción, no tiene nada que ver, pero son gente muy válida. Vosotros también, sobre todo vosotros, más que yo, pero sí. Marcos, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, mira, a mí este podcast no sé lo que ha durado, pero siempre se me hacen cortos, ¿eh? Aunque bueno, este tengo la sensación de que parece que hemos estado aquí, no sé, 2 días grabándolo, ¿no? Nos da... A ti no sé, pero a Manu sí que se le hacen más largo, ¿verdad? Bueno. Es divertido siempre. Yo tengo que decir antes que, bueno, esto es cosa mía, pero tengo en Xbox Gold... Y el que me quiera retar en Super Street Fighter ya sabrá cómo encontrarme. Bueno, pues ahí queda. Eso ha sido una proposición muy... Oye, Raquel, a mí no me despides, ¿o qué pasa? ¿Qué mala persona? No te despido, fuera. Bueno, yo voy a recomendar una serie... ¡Mierda! No, en serio, yo voy a oír el podcast que ha dicho, entonces, porque justamente hace 2 días me compré el juego de Ender, lo recomiendo a todo el mundo, aunque no haya leído aún, y como ese podcast se llama Endor, es que lo voy a oír. No sé, a mí ya también me ha llamado la atención, así que gracias, José, también le echaré un vistacillo. Claro, hombre, ahí Antonio Runa, tipo muy de bien. Oye, una cuestión, todos sabemos que criticar algo que no hemos probado es deporte nacional, pero hablar bien de algo que no has probado, Alex, ¿eso desde cuándo? Pues desde que he cenado Tonetti, desde... Ah, vale. Bueno, ya, dejadme despedir a Iago, que es el único que me queda. Yo siempre soy el último, así que tengo que decir algo inteligente. Parábola. Desde luego, seguro que es más inteligente que todo lo que nos han soltado estos chicos en el podcast. Pues nada, culpable, ya sabéis que podéis encontrarnos en guiltybeat.com, en WiiUSpain.com, en Twitter, en Facebook, en los foros, en todas partes. Tampoco os olvidéis de nuestro canal de TV en YouTube y nos escuchamos en el próximo podcast. es muy, muy breve, brevísimo. ¿Breve tipo Alex o breve? Breve, breve tipo yo. Hago llamada a los que sois mayores, además, pues, yo que sé, expresiones así, tulas y tal, porque claro, yo no hablaba en el 85, yo no hablaba. Oye, yo tampoco, que soy del 83, Raquel. Sí, yo Raquel, con lo de mayores, quieres decir mayores que los demás, ¿no? No mayores, a secas. Se necesita un poco de síntesis. ¿Me estás haciendo burla? No, así dice una profesora. Es que hace salió? Falta un poco de síntesis. La de lectura. Yo no. Oh. Yo no. Yo no sé. Uy, yo no sé si para nada. Uy, yo no sé para nada. Cuando quieras, Manu. Espera, yo voy a poner un zumito de piña. Dame un minuto. Yo voy a poner piña de zumo. Que no gritéis, que me pita los oídos. ¿Tres? Un programa de televisión. Sí, sí, ¿tú? Además me partía lo que te. Uno. Perdón, Iriso. A mí me llamaron para participar en Exit del Castillo. Y lo pasé. ¿Y saliste? Es un juegazo, ya lo he visto. Ya todo lo que anuncian, hype inmenso. Y os importa una mierda. Me lo imaginaba. Ahora sabes lo que se siente, a mí siempre me lo hacen. Para que alguien ponga una voz ahí de cutre y diga, ¿esto qué es lo que es? Y lo explico otra vez. ¿Esto qué es lo que es? Pues nada, Marcos, yo la verdad es que este juego lo llevo siguiendo mucho tiempo. No he podido, no he podido. No, pero a ver, esto, Marcos, ¿qué tipo de ambientación tiene este juego? Fantástica es... ¿Cómo es? Joder, va en serio. La ambientación, Marcos, ¿qué nos puedes decir de ella? Perdón. Venga, va. Oiga, seriedad, venga. Por favor, venga. Va. Tres, déjalo, dos... Esto. Y de la ambientación... Joder, tío. Escríbete la frase e intenta leerla sin reír. Y cortas, ya está. Es que el otro se está riendo, joder, no ríais, coño. Una cosilla. Tell me why I'm not in love. Se grabó hasta tu noticia. Tampoco me parece tan malo. Espera, espera. ¿Lo sé? ¿Sí? ¿Se está escuchando por ahí moverse sillas o mesas o algo? No, es que el vecino bajó la persiana. Joder, la persiana, macho. Joder, con el vecino, vaya tela. Sí. ¿Qué? Que está bostezando. No, que no tenía el guión en pantalla, ya está. Me cuesta decir un poquito Wii, porque... No sé. Perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué? Tienes un fantasma en tu micro. Pero no, estaba moviendo el bolígrafo en la mesa. Esto es una mierda de micrófono. No, es que se oye todo, eso sé, tío. Dios mío, eso era el bolígrafo que se escuchaba. Pues era... No tenía ni la punta sacada, estaba moviéndolo por la mesa. Pero... El bolígrafo. El boli maligno ataca de nuevo. Pero si no, pero si... Que ahora era una lata. Si lo que hice fue mover el cable de los cascos, tío. Te lo juro. A ver... Sí, por mí perfecto. ¿Eso se te importa? Estaba aquí, lo juro. Cada vez que Manu viene a hablarnos de dibujitos animo... Buen día. Perdón. Espera, ¿cómo era? Korizuka, ¿no? Era, me dijiste. ¿Korizuka? No. Korizuka. Great Teacher Onizuka. Ah, vale. G-T-O. Como GTA, pero GTO. Great Teacher Onizuka. Ok, iba a decir. ¿Has fijado que José es como el genio de Aladdin, que cambia las voces y pone voz de niño, voz de grande, voz de... Ali, príncipe Ali, adelantarlo. No me dejéis esa última frase del rotatorio de este, tío. Que va a ser de publicidad ahí.